Ya, nombre completo, querido amigo. Sebastián Amorín. Amorín. ¿Cuál es tu edad? Tengo 29 años. 29 años. ¿Dónde naciste? Nací en Montevideo, Uruguay. En Chile me vine a trabajar hace 2 años. Me vine... La empresa en la que yo trabajaba abrió una sucursal en Chile y vinimos ahí de punta de lanza. ¿Qué estudiaste? Yo estudié diseño industrial. Diseño industrial. Exactamente. En el Centro de Diseño Industrial en Montevideo. ¿Por qué, si eres diseñador industrial, llegaste primero a una rama más asociada al diseño gráfico que al diseño industrial? ¿Por qué te llamó la atención esta? A ver, yo no considero que sea tan raro. Principalmente porque la usabilidad trata de cómo utilizar algo, obviamente el nombre lo dice. Y el diseño industrial es básicamente lo mismo. Estoy creando interfaces entre un objeto físico o interfaces entre un objeto virtual. Además que estudiar diseño industrial en Uruguay es como querer ser ingeniero naval en Bolivia. O sea, entonces una vez que terminé de estudiar, lo primero que... No terminé, o sea, cuando estaba estudiando, el trabajo que pude conseguir era diseñando webs. Obviamente usábamos computadoras para todo y sabía manejar todas las cosas, y bueno. Cuéntame, ¿qué es la usabilidad y por qué consideras tú que es tan importante? La usabilidad principalmente es una medida, ¿okay? Y es solo una parte de algo que considero que es más importante, que es el diseño de la experiencia del usuario. La usabilidad es la medida de la eficiencia, eficacia, y no me acuerdo exactamente de memoria, pero es facilidad de uso y satisfacción que tiene el cliente, más o menos esas cosas. Al realizar una tarea en un entorno específico. Es esa medida. Lo que mide la usabilidad es la capacidad que tiene una interfaz, el diseño de una interfaz, el diseño de un sistema también, no solamente de la página, sino de todo el sistema, de que el usuario logre tener una buena experiencia. Es decir, que las expectativas del usuario se cumplan cuando está utilizando el sistema. Yendo mucho más atrás, la base de todo esto es el modelo mental que tiene el usuario. Nosotros, todas las personas, cuando comenzamos a utilizar algo, cuando vamos a utilizar algo, a realizar una acción, cualquier cosa, recibimos toda la información a través de nuestros sentidos, ¿okay? Información pura, los datos puros viajan por nuestras terminaciones nerviosas, llegan al cerebro, al neocórtex, y en ese lugar es que nosotros, según algunas teorías de cómo funciona el cerebro, los patrones electrobioquímicos que producen esas entradas de datos, nosotros las asociamos con otros patrones que tenemos guardados en el cerebro, ¿okay? Y las comparamos, y si son lo suficientemente parecidas decimos que es lo mismo, ¿okay? Eso nos permite crear grupos de cosas. Todos los vasos de agua son diferentes, pero todos le decimos vaso, lo mismo, ¿okay? Eso es lo que nuestro modelo de vaso es. Que tiene ciertas características, no tienen que ser todos exactamente iguales. Ese modelo que nos creamos nosotros, lo creamos a partir de nuestros recuerdos, nuestra personalidad, ¿okay? Y lo hacemos para todo. Y antes de comenzar una tarea, nosotros la analizamos, entra la tarea, vemos, nos imaginamos cómo debería ser a raíz de nuestro modelo mental que tenemos, ¿okay? Nos creamos un modelo mental, es bueno. Yo hice algo parecido, esto debe ser así. Si nosotros, cuando vamos a utilizar eso, no funciona como nosotros nos imaginamos que debería funcionar antes de empezar a usarlo, nuestras expectativas no se van a cumplir y vamos a tener una mala experiencia. ¿Okay? Esas experiencias las tenemos a través de la interfaz. Por lo tanto, hay que diseñar esa interfaz, porque hoy en día las interfaces están completamente desconectadas del objeto. En un vaso, la interfaz es el objeto. Pero en un sistema web, la interfaz está completamente desconectada del producto, del sistema, digamos, de la programación. Entonces, nosotros tenemos que diseñar esa interfaz. y de alguna manera tenemos que medir si esa interfaz, el diseño de esa interfaz fue efectivo o no. Y para eso se usa la usabilidad. Medimos el tiempo que demoramos a hacer una tarea, cuántos errores se demoraron a hacer una tarea, se tuvieron a hacer una tarea, si el sistema hace lo que el usuario quiere hacer y qué satisfacción le da al usuario usarlo. Si el usuario se siente satisfecho, se siente seguro, si le parece que está bien o le parece que está mal. Porque podemos diseñar un sistema hiperusable, pero que no parezca usable, y eso va a tirar abajo un poco el grado de usabilidad. Y esa aspiración larga. Bien, me parece. De todos los proyectos que en este tiempo has participado dentro de la usabilidad, ¿cuál ha sido el que tú podrías destacar? ¿Qué ha sido el mayor desafío o qué es más importante? Bueno, eso, en realidad, el mayor desafío personal y el más importante para mí personalmente, allá de los negocios, fue mi tesis de grado, que fue justamente la integración de todo lo que aprendí trabajando sobre la experiencia del usuario y cómo diseñar interfaces aplicado a un producto. Nuestra tesis consistía en definir una metodología y estudiar todas las metodologías posibles de diseño centrado en el usuario aplicado al diseño industrial y aplicarlo a un producto que fue un producto de ambiente hospitalario, donde tuve la oportunidad de hacer observaciones etnográficas, entrevistas de profundidad y todo el set de herramientas que tiene el diseño centrado en el usuario aplicado a un producto físico, interactivo obviamente, con todas las... Dentro de la pega que tú realizas en la empresa, ¿qué cosas son las que comúnmente te toca hacer? O sea, ¿cómo es, por ejemplo, una semana de trabajo que consta de...? A ver, en un trabajo, en este caso, además de ser consultor puramente de usabilidad, también soy el diseñador de las interfaces, en la mayoría de los casos. En algunos casos no, en otros sí, pero en la mayoría de los casos sí. Entonces mi trabajo comienza desde vender, es decir, tengo que ir a reuniones a presentar qué usabilidad, qué es lo que hacemos, cómo es la empresa, etc. Después de ahí viene la etapa de ayudarle al cliente a definir los objetivos de qué quieren con la página, o generalmente quieren cambiar la página web y no tienen bien claro qué, y sin eso no se puede medir bien si el cambio estuvo bien o mal. Lo ayudamos en esa etapa, nos entrevistamos con todos los interesados, sabemos qué es lo que quieren, interpretamos qué es lo que quieren, según lo que nos dicen. Después viene la etapa de... Perdón, dentro de esos interesados, generalmente, ¿con quién te relacionas dentro de las empresas? Hay dos tendencias. En las empresas más bien tecnológicas, que es muy importante el agregado tecnológico, no, generalmente los encargados de estos proyectos son el área de ingeniería de proyectos, de tecnología, etc. En las empresas más orientadas a servicios, que tienen obviamente su página web y eso, generalmente los encargados son la gente de marketing. No hay... En muy pocas empresas hay alguien específicamente dedicado a atender el tema de internet. En esa relación, me imagino que tiene una forma distinta de presentarte o de explicar los procesos de usabilidad con esas dos personas. ¿Cómo son un poquito esos perfiles y de qué manera tú expones de una manera o de otra frente a ellos? En realidad hubo pocos cambios. Cuando le presento a uno o a otro, no hay gran diferencia entre las cosas que decimos. Sí atacamos dudas específicas que tienen los perfiles específicos. ¿Cómo iba a impactar esto en el tiempo de desarrollo? ¿Cuánto me va a ahorrar de código de interfaz? ¿Cuánto me va a ahorrar de tiempo de desarrollo? Eso le interesa bastante a la gente de ingeniería. Y a la gente de servicios realmente está más interesada en cómo puedo tener más clientes, cómo van a ser los resultados con los clientes, etc. Eso es un poco algunas de las preguntas que nos hacen según los perfiles. La parte de marketing no se interesa tanto por la tecnología. ¿Ustedes tienen una forma estándar de presentación de proyectos? Es decir, ¿tienen una presentación, no sé yo, en Flash, sí, en Keynote, PowerPoint, para presentar eso? No, PowerPoint no, Keynote, mejor. Sí, tenemos una presentación base en la cual hecha con años de ir presentándola y agregándole cosas, y siempre la estamos modificando y siempre estamos haciendo modificaciones específicas para el cliente. No es la misma exacta, siempre se agregan cosas o se sacan cosas según el cliente. Pero sí hay una presentación básica que venimos elaborando a través de los años, que sabemos que hay puntos específicos, dudas específicas que van a tener, y esas las atacamos. Continuamos entonces con la metodología de trabajo que tienen. Me decías que te presentabas frente al cliente y en el fondo hacían un levantamiento de información. ¿Cómo continúa el proceso? Bueno, después de la reunión con el cliente, donde nos presentan sus objetivos, antes de levantar los requerimientos, en realidad nosotros hacemos una presentación de usabilidad específicamente. Les explicamos qué es la usabilidad, y les explicamos todo el proceso y qué es lo que se logra y cómo se logra, porque es totalmente indispensable que el cliente esté comprometido con el proyecto de usabilidad. Porque lo que intentamos hacer nosotros es racionalizar nuestro proceso. ¿Okay? El proceso de usabilidad no es un proceso creativo desde el punto de vista de marketing o publicidad. La creatividad es un concepto mucho más amplio que eso. Es la capacidad de resolver problemas, ¿okay? con cierto grado de salirse de la caja. Pero el proceso de usabilidad en sí es bastante racional y todas las decisiones tienen un porqué detrás. ¿Okay? Un porqué que se sustenta en el comportamiento del usuario. Entonces nosotros presentamos, hacemos esto por esta razón, por esta razón y por esta razón y por esta razón. Una vez que logramos que el cliente esté con nosotros, digamos, que se puede convencer o no, por lo general se convencen, entienden cuáles son las ventajas de la usabilidad, comenzamos con el levantamiento de requerimientos. Bueno, qué es lo que hay que hacer, cuáles son los contenidos, en caso de que sea una web de contenidos, si no es una web de procesos, se examinan los flujos, se examinan toda la documentación que hayan creado los programadores, los casos de uso, etc. Y a raíz de eso comenzamos con la elaboración del plan, digamos. La usabilidad, el diseño centrado en el usuario, tiene un set de herramientas, tiene varias herramientas, y uno las utiliza según el proyecto. Puede ser un test de usuario, puede ser un análisis heurístico, puede ser una pesquisa contextual, puede ser varias cosas, pero primero se comienza con la investigación del usuario. Bien, le decimos al cliente, usted quiere hacer esto, vamos a ver a los usuarios cómo se comportan y cómo hacen esto hoy en día, o cómo lo harían, si es que no lo hacen todavía. Y después de ahí encontraremos una manera de que los usuarios hagan lo que nosotros queremos que hagan, de una manera que para el usuario sea fácil, que lo pueda hacer y que lo entienda. Muchas veces los clientes, hace un tiempo decíamos, digamos, con el cuento de que nosotros hacemos lo que el usuario quiera, porque estudiamos al usuario, vemos qué es lo que quiere el usuario y lo hacemos, y eso nos lleva un poco a confusión, porque el cliente decía, no, yo no quiero que el usuario haga lo que quiera, yo quiero que el usuario siga mi proceso, no quiero que se salga de ese proceso. Y tenían razón, nosotros los estábamos explicando mal. Lo que hacemos nosotros es hacer lo que el cliente quiere de la manera que el usuario pueda hacerlo, quiera hacerlo. Básicamente. Bueno, y luego de las investigaciones comenzamos con la etapa de prediseño y diseño. Empezamos según el proyecto, haciendo mapas del sitio, haciendo flujos de navegación, luego llegan los wireframes, que es el esquema de cada una de las páginas o de las páginas principales que va a tener el sitio. Una vez aprobados los wireframes, que se pueden hacer rápido, a mano, o con Visio, o con OmniGraphing, con lo que sea, seguimos a la siguiente etapa, que es de diseño. Y básicamente ese es el proceso de a grandes rasgos de consultoría de usabilidad, etcétera, más la parte de diseño. Y después nuestra empresa también ocupa todo el espectro de lo que se puede hacer en internet. Podemos armarlo, programarlo, etcétera. Pero bueno, eso no entra dentro de la consultoría de usabilidad específicamente. Dentro de tu experiencia, ¿cuáles son los errores más recurrentes de usabilidad que se cometen en la web? A ver, yo creo que existen errores en varios niveles. Y cada vez que me voy evolucionando en mi trabajo y me voy metiendo más en los clientes, y trabajando a más alto nivel, digamos, Creo que el principal error es pensar que conocemos al usuario. Decir, no, es el usuario, yo sé cómo son mis clientes, sé cómo trabajan, etc. Y la verdad es que no sabemos cómo. ¿Okay? Sí existen generalidades, ¿okay?, de comportamiento, pero en realidad no sabemos cómo trabajan los clientes o cómo funcionan, cómo ven los clientes de la empresa. Primero porque nosotros mismos estamos muy, muy involucrados en el tema y lo vemos de cierta manera y usamos palabras propias de la empresa, conocemos la estructura de la empresa, conocemos la estructura de nuestra cosa. Y cuando el usuario lo ve desde fuera, sin todo ese entorno que tenemos nosotros para crear nuestro modelo mental, tiene un modelo mental completamente diferente. Creo que ese es el principal error. Y después hay errores básicos a nivel de diseño de la página. Uno de los errores más comunes es mantener la consistencia de una página. Los usuarios navegan en otras páginas mucho más que las nuestras. Y tenemos que darnos cuenta de que ser diferentes no es porque hay que ser algo multiloco o algo totalmente nuevo para un usuario para ser diferente. La publicidad sí funciona, porque eso que es diferente queda grabado en nuestra memoria. Pero en el caso de usabilidad, en un sistema, obviamente, que un sistema, una página web que no tiene connotaciones demasiado publicitarias, obviamente, ¿no? Estamos hablando en este entorno de aplicaciones comerciales, de e-commerce, bancos o sistemas de administración. Cuando el usuario menos se sorprenda, es mejor. Si el usuario llega a una página y dice, ah, sé cómo usar esto, porque esta página usé otra parecida y esto funciona igual, es lo mejor que nos puede pasar. ¿Cómo lo hacen cuando dentro del análisis que ustedes están haciendo se dan cuenta que los usuarios que utilizan el sistema son muy diversos y tienen experiencias distintas, tienen edades distintas, conocimientos distintos de la internet? ¿Cómo abordan ese tipo de proyectos para poder desarrollar quizá una única interfaz para usuarios tan distintos? Bueno, ahí hay que fijarse en los diferentes percentiles de los usuarios que tenemos, cuáles queremos atacar primero, cuál es el gran cantidad, siempre existe, no es que cada persona es diferente, pero en realidad somos todos bastante, bastante parecidos en cómo nos comportamos en frente a una página web. Pero sí, obviamente puede haber perfiles diferentes y bueno, la idea es identificar cuántos perfiles hay, ver cuáles tengan problemas. Por ejemplo, tenemos el 50% tiene 20 años y el otro 50% tiene 80 años. Letra chica lo leen los de 20, pero no los de 80. Pongamos letra grande, a los de 20 no le va a molestar. Se toman ese tipo de decisiones. Y bueno, y también a veces no es posible abarcar a todo el mundo. Eso depende mucho también del presupuesto que tenga el proyecto. Yo puedo hacer un web para todo el mundo que tenga varias posibilidades, o lamentablemente que decir, bueno, este es lo más importante y el resto lamentablemente le va a costar un poco más, pero no es mi target específico, entonces me puedo permitir ese tipo de cosas. ¿Qué es lo más difícil de tu trabajo? Lo más difícil de mi trabajo, no creo que sea muy difícil el trabajo. No es, como dicen los gringos, no es rocket science, no es matemática avanzada ni nada, es básicamente aplicar el sentido común con cierta metodología, pero básicamente sigue siendo el sentido común. El menos común de los sentidos. El menos común de los sentidos. Pero no hay nada demasiado complicado. Sí convencer a los clientes de que la usabilidad es algo importante puede parecer complicado al principio, pero si uno lo presenta bien, nunca un cliente me ha dicho, no, esto no sirve para nada. Puede parecer, es como que lo que da más miedo, pero al final no es tan complejo. Lo que podría ser complejo es aprender a lidiar. Sí, no es para nosotros la ambulancia. Sí, no. Lo que podría ser complejo es lidiar al principio con uno mismo cuando no puedes hacer todo lo que uno querría hacer. ¿sí? Aprender a trabajar con las limitantes. Entonces uno empieza un proyecto y dice, ay, podemos hacer esto, y test para acá, y test para allá, y traemos a 20 usuarios, y hacemos un focus group y para esto, y hacemos una pesquisa, y estamos un mes estudiando a los usuarios. Y después viene el cliente y te dice, no, tenés 15 días. Aprender a resolver eso y a no enojarse por ese tipo de cosas, y a mantenerse concentrado y decir, ok, tengo 15 días para hacer esto, ¿cómo lo hacemos? Y saber de qué uno lo puede hacer bien igual, ¿no? Que no sea lo mejor, pero por lo menos intentarlo. Eso creo que es lo más complicado, es lidiar con uno mismo cuando no puede hacerlo definitivamente bien. Pero bueno, es un proceso que después de muchos años comprendí que es largo. No puede uno venir y decirle al cliente, hay que estar 2 meses estudiando a los usuarios. Por eso nosotros mantenemos una relación constante con nuestros clientes. Le hicimos uno que sabemos que va a ser limitado, pero el usuario ya lo entiende, ve resultados, entonces seguimos adelante, el próximo un poco mejor y el próximo un poco mejor y así. ¿Cómo lo haces para medir los resultados de aplicación de usabilidad dentro de un equipo? Es fácil, se miden las estadísticas del sitio antes y se miden las estadísticas del sitio después. Esos son los resultados económicos, digamos. Cuánto vendían antes y cuánto venden después y la satisfacción de los clientes antes y después. O si no, también utilizando... ¿Cómo en ese sentido la satisfacción de los usuarios? Porque puede que tengan muchas visitas, pero quizás sea una situación obligada, digamos. Claro, en ese caso, call centers. Siempre si bajan las consultas o si cambian el estilo de consultas de call centers. Se pueden hacer focus groups, se pueden... Formulario de contacto, eso. Formulario de contacto, encuestas, aunque las encuestas generalmente la gente pone en sus sitios web, encuestan que le importan a ellos y no a los clientes, entonces los clientes no ponen nada. Pero si están bien hechas pueden servir. Y también midiendo la usabilidad en sí, es decir, cuánto tiempo demora en hacer la tarea, cuántos errores tuvo menos errores que antes, demora menos que antes. Para eso hacen test de usuario. Claro, para eso hacemos test de usuario. Hace un rato comentábamos que mucha de la pega de usabilidad tiene que ver con, en el fondo, mantener estándares de cómo se comporta la gente en internet o cómo se comportan los sitios en internet. La gente está medianamente acostumbrada a cómo funcionan las cosas. Sin embargo, hay cosas que de repente venimos arrastrando que están mal hechas, mal pensadas. ¿Cómo, desde el punto de vista de la usabilidad, un consultor puede no seguir cometiendo ese error o tratar de mejorar los sistemas sabiendo que quizás está mal hecho, pero la gente lo sabe usar? ¿Cómo hacemos para mejorar esos procesos, etcétera? A ver, hay una frase en internet que dice, las cosas pueden estar bien, usabilidad puede estar mal o puede ser estándar. Aunque esté mal, si es estándar, está bien y se puede utilizar. ¿Y debería mantenerse así? O sea, ¿cómo se comporta en ese sentido la evolución de las interfaces en la web? Porque quizás con esa lógica es mantener siempre la misma estructura. Cosas se mantienen por más tiempo que las cosas que están mal. O sea, en un principio en internet, aunque se hacían mal las cosas, fueron las primeras que estuvieron ahí, ¿okay? Y porque estaban y porque era fantástico con respecto a lo que había antes, que no era nada, la gente las empezó a usar. Y la gente se acostumbró a usar la mayoría. Y ahora son estándar, nadie tiene problema, ¿no? O muy poca gente. Como Flash, quizás. Cuando salió era una cuestión totalmente nueva, pero finalmente la gente aprende a usarlas. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la utilización de Flash dentro de interfaces de web? Flash es fantástico, más ahora con Flex se puede lograr cosas muy buenas. Tiempos de respuesta, etcétera, genial, y además le agrega también algo que ya tiene más capacidad de agregarle emoción, que es algo importante, hacer interfaces emocionales, que yo diga qué linda, okay. Pero como todo, es una herramienta, yo con el lápiz puedo dibujar algo muy lindo, puedo dibujar algo muy feo. Es una herramienta con sus reglas que se puede romper o no, nada más hay que saber usarlo. Las reglas de usabilidad y la usabilidad no tienen nada que ver con la tecnología con que se aplique. ¿Ok? La experiencia del usuario, la usabilidad, el diseño de interfaces, todo es una interfaz. Cualquier interacción que tengamos con cualquier objeto es a través de una interfaz. Y, o sea que la tecnología es totalmente independiente de la tecnología. Obviamente que cada tecnología tiene sus limitantes, pero la tecnología no te puede determinar ciertas cosas. Yo, por ejemplo, si yo tengo un usuario que necesita consultar un dato en 3 segundos, es el tiempo que tiene para consultarlo. Si le pongo una animación flash muy linda, pero que demora 5 segundos, ¿okay? El usuario no va a poder consultar ese dato. Pero haciendo una animación más corta sí lo puede consultar. Y eso es exactamente lo mismo. Ya que es una herramienta y hay que saber cómo utilizarla. La usabilidad versus creatividad, conceptos que para mucha gente son realmente cruzados, que son antagónicos. ¿Cómo calzan desde tu punto de vista? No sé la correcta definición de creatividad, pero yo creo que hay, así como la palabra usabilidad no se usa correctamente siempre, la palabra creatividad tampoco se usa correctamente. Creo que la creatividad no solamente es sorprender o hacer algo de tipo publicitario o sorprendente, sino es resolver un problema con cierta imaginación y cierto tipo de pensamiento un poco más desestructurado. Desde ese punto de vista, la usabilidad y la creatividad son completamente compatibles. Un consultor de usabilidad también tiene que ser creativo al momento de resolver el problema. Puede estudiar el usuario y saber exactamente qué es lo que quiere, pero después para hacer eso que es lo que quiere el usuario también necesita cierta cuota de creatividad de cómo resolver el problema. Con respecto a la creatividad publicitaria, digamos, y a la sorpresa, yo creo que no son incompatibles, porque la usabilidad se refiere a qué interacción tiene el usuario, un objeto y un entorno determinado. Si esa interacción que queremos tener, si el usuario lo que espera es ser sorprendido, lo que espera es investigar y hacer clic en varios lugares y llevarlo en un cuento, ¿okay? Ahí hay que hacer una web creativa. Desde este punto de vista de la creatividad, lo que hay que entender es qué es lo que quiere el usuario. El diseño central del usuario quiere justamente eso. Lo que pasa es que muchas veces la usabilidad tuvo mucho más impacto en los sistemas transaccionales y en las webs de contenido, ¿sí? Donde no quiero ser sorprendido, quiero leer una noticia, quiero encontrar algo rápido ya, donde quiero hacer un proceso ya, ¿sí? Entonces ahí sí ponemos publicidad creativa en el medio, se va a interponer en el objetivo. Pero sí podemos resolver el problema de cómo conseguir esa formación de manera creativa. Hay muchos diseñadores web o diseñadores que actualmente están estudiando diseño gráfico porque creen que el web puede ser el ámbito en el cual se desarrolla. ¿Qué disciplinas consideras tú que ellos deberían empezar a estudiar si les interesa el tema? ¿Cómo meterse en el ámbito de buen desarrollo de interfaces web? Claro, definitivamente la experiencia del usuario y el diseño de la experiencia del usuario. El diseño de interfaces más allá de web. Pero también yo personalmente tengo otros lugares de donde inspirarme y que son de gente que conoce a la gente y conoce el comportamiento de la gente. Uno de ellos son los estafadores. Yo tengo cierta fascinación por las películas de estafas. Pero los estafadores conocen a la gente y saben cómo van a reaccionar la gente. Por la observación. Saben, por ejemplo, que hay una cosa que se llama social compliance. Si yo veo, por ejemplo, a un policía, ¿okay?, con un traje de policía, estoy precondicionado a hacerle el caso y a tenerle más respeto. Y yo pongo cualquier otra persona con un traje de policía, voy a tener lo mismo, voy a reaccionar de la misma manera y no me voy a cuestionar si es policía o no, ¿okay? Eso es social compliance, y eso es nuestro comportamiento, ¿okay? Y también otras personas de las cuales aprender son los humoristas, ¿okay? Los de stand up comedy tipo Seinfeld y todo eso, los que hacen comedia de observación, son tipos muy observadores de la gente, ¿okay? Y que en su propia manera hacen su investigación etnográfica, digamos, observando a la gente y viendo cómo se comporta la gente, y siempre tienen la capacidad de apuntar a las cosas que parecen un tanto tontas que hacemos todos los días, pero que es justamente por esos modelos mentales. Pero obviamente lo que hay que saber es diseño de la experiencia del usuario, diseño de interfaces y conocer las tecnologías, obviamente, que cuáles van a utilizar. Explica un poco la diferencia entre usabilidad y arquitectura de la información. Va a haber bastante polémica sobre esto, pero desde mi punto de vista personal, o por lo menos como yo lo uso para entenderlo, todo es usabilidad, digamos, y todo es diseño de experiencia del usuario. Pero la diferencia entre la arquitectura de información y el diseño de interfaces, por ejemplo, la arquitectura de información se dedica más a la organización de la información en temas macro, ¿okay? En cómo tienen que ser las secciones de un sitio, cómo un sitio de contenido tiene que tener distribuidas sus secciones para con esa información poder desarrollar el método de navegación, ¿okay? Por ejemplo, un diseñador de interfaces, desde mi punto de vista, es la persona que toma ese conocimiento, esa información que le pasa al arquitecto. ¿Deberían ser personas distintas o no necesariamente? No necesariamente. Pero si fueran personas diferentes, vendría un arquitecto, estudiaría todos los contenidos, diría, los contenidos tienen que estar organizados de esta manera, ¿okay? En estas páginas, en estas secciones, con esta navegación. ¿Debería ser el arquitecto de la información el que estudia al usuario o debería ser el experto en usabilidad que estudia al usuario? Pueden ser los dos perfectamente, cada cual con sus propios objetivos. El arquitecto de información puede estudiar al usuario para saber cómo el usuario agrupa los diferentes tipos de contenido, por eso utilizan car sorting, se puede hacer observaciones demográficas, lo que sea. Y el diseñador de interacción, yo creo que es el que toma esta información y diseña la pantalla específica o las pantallas, el flujo de pantallas específicas. Es el que sabe cómo diseñar un botón para que parezca un botón y sabe cómo diseñar un link para que parezca un link. Aunque obviamente, hoy en día, todos hacemos todo. Hay muy poca gente que se dedica específicamente a un área. Me estabas preguntando de... ¿Qué es el card sorting? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo llaman a ustedes a ese tipo de...? El card sorting es una técnica muy simple para poder saber cómo los usuarios agrupan diferentes conceptos. Básicamente se le dan al usuario tarjetas. Hay varias maneras de hacerlo, pero la más básica es darle al usuario tarjetas físicas, o hay software para eso, y se le pide que las agrupe y que les ponga un nombre al grupo, o se le dan nombres y dice, bueno, agrúpame estas en estas categorías que tengo acá. Y básicamente eso se conoce para saber cómo el usuario, el modelo mental del usuario con respecto a esa agrupación, ¿okay? El ejemplo más más emblemático es el tema de los tomates. Si nosotros vamos a un supermercado, los tomates son considerados verduras. En la categoría de verduras hay raíces, hay de todo un poco. Pero el tomate en realidad es una fruta, ¿okay? Si le preguntamos a un botánico, no va a decir que el tomate es una fruta, pero en el supermercado está la sección verduras. Entonces, si nosotros estamos haciendo una página de botánica para no botánicos, capaz que nosotros ponemos tomates en la categoría fruta, cuando los usuarios no esperan encontrar los tomates en categoría fruta, sino en categoría verdura. Para eso se usa el card sorting. Sobre todo es muy útil para establecer navegación. Pero llamaste hace poco rato técnica a eso. ¿Qué otras técnicas aplica un arquitecto de la información o...? Bueno, hay varias técnicas dependiendo qué es lo que se quiere lograr. Hay técnicas de investigación, básicamente son todas las investigaciones de usuario, el test de usuario, que puedo hacer para testear una interfaz, de cómo funciona, tiempo, los errores, etc. ¿Cómo se hace más o menos? En poquitas palabras, básicamente se le pone a un usuario a hacer tareas reales en un sistema real y se monitorean el comportamiento del usuario. ¿Con webcams? Con webcams, haciendo capturas de pantalla y con un moderador que estaba detrás haciendo anotaciones, o no anotando, en realidad no es muy bueno anotar durante el curso para que el usuario no se sienta invadido. Pero la mayoría de las investigaciones que se hacen tienen como base el que el usuario no se le puede preguntar cómo quiere las cosas, ¿okay? O qué es lo que piensa. Porque no necesariamente lo sabe. Primero porque muchas veces no sabe cómo explicarlo, pero más importante es porque nosotros modificamos nuestra respuesta. Básicamente, si usamos un sitio que no lo podemos usar, nuestro pensamiento es más o menos algo así. Estoy enfrente de un sitio que lo deben haber hecho gente mucho más inteligente que yo, porque yo no sé hacer estas cosas, las computadoras y sitios, y está tan complicado. Esto hay realmente gente inteligente detrás de esto haciéndolo. Y yo soy el estúpido que no sabe usarlo. Ahora, cuando uno le pregunta a alguien, después uno viene y le pregunta, ¿lo puede usar? El usuario no te va a decir que es estúpido, que él piensa que es estúpido. Y te dice, sí, fantástico. Esa es una de las razones, o la más importante, por la cual no se le pregunta al usuario. Sino el usuario se ve qué es lo que hace. ¿Okay? Y después se analiza en base al comportamiento del usuario, no a lo que el usuario piensa que hizo o cómo lo hizo. Análisis heurísticos es la versión corta del test de usuario. En vez de hacerlo con un usuario, lo hace un consultor que hizo test de usuarios y sabe más o menos cómo se comportan los usuarios. Se analiza el sitio web en base a una serie de reglas. Observaciones etnográficas, que es como un test de usuario pero en el campo. Yo puedo ir a ver cómo trabaja alguien, no necesariamente en la computadora, cómo es su ambiente, cómo hace su trabajo. Y lo que voy a hacer es ir y ver cómo trabaja y sacar mis conclusiones. Pesquisas contextuales. Voy a trabajar con alguien un día entero, me siento al lado de él y le digo, trabaja como cualquier día normal y yo voy a estar viendo lo que haces. O también se utiliza la técnica del alumno. Es decir, hola, sí, estoy aprendiendo este sistema, porque vamos a hacer algunas modificaciones y me gustaría que me mostrara cómo trabaja. Y ahí se pasa todo el día conmigo. Viendo cómo trabajan y viendo si anotan afuera, si usan una calculadora, si qué hacen por teléfono, y para poder comprender todo el contexto del trabajo que hacen y no solamente lo que hacen en el computador. Y después hay otras técnicas del card sorting, y después vienen todas las técnicas de representación y de presentación para uno mismo, mapas de flujo para poder representar cómo son las tareas, árboles de sitio para poder uno irse organizando. ¿Qué más? Hay todo un poco. Muchas otras técnicas que se buscan en internet van a encontrar miles y cómo hacerlas. ¿Cuáles son los servicios que ofrece una empresa consultora de usabilidad como la que tú trabajas? Los servicios que ofrece, digamos, ofrecemos todo el espectro de servicios, o casi todo el espectro de servicios posibles, y lo ofrecemos segmentado. Hay gente que contrata hasta cierto punto, hay gente que contrata. El principio es la definición de la estrategia. Un cliente que quiere hacer un negocio por internet, nosotros con nuestra experiencia decimos, bueno, creemos que en internet la mejor manera de hacer ese negocio es de esta manera, con estos objetivos, etc. Esa es una parte de la parte de definición estratégica. No es tanto de usabilidad, pero debido a los años y a la cantidad de proyectos que hemos hecho y hemos vivido, tenemos un poco de experiencia en ese tema. Después viene la parte de si el cliente ya sabe qué es lo que quiere hacer, y tiene claro cuáles son sus objetivos y su estrategia. Quiero hacer un sitio web para tales personas. Bueno, toda la parte de usabilidad, quiénes son los usuarios, cómo se comportan los usuarios, a los cuales va a atacar el negocio, y después viene diseñar algo específicamente para esos usuarios. Luego del diseño viene la parte de programación, armado de HTML finalmente, y luego si se necesita algo de programación, nosotros tenemos nuestros propios productos para manejo de contenido, newsletters, datos, etc. Esa es como a grandes rasgos la gama de productos, y también servicios de mantenimiento a largo plazo. Y otro de los servicios también que ofrecemos, que es como más extremo, es el de hacernos cargo del sitio web, ¿okay? Porque como decíamos al principio, muchas empresas derivan el desarrollo y el mantenimiento, porque una página web no solamente hacerla y ponerlo online y ya está. Hay que mantenerla, hay que seguirla mejorando, hay que explotar ese medio. Muchas empresas dicen, bueno, ok, marketing, pará un mes de hacer publicidad en la televisión, en la radio y ponete a hacer la página web y después la abandonan. Y en el tema de tecnología también, esperen un momento de hacer el desarrollo que hacen, hagan la página web, hagan otros desarrollos y después la abandonan. Y vimos que pasaba mucho eso dentro de las empresas y por eso ofrecemos un servicio de que nosotros nos hacemos cargo completamente del sitio web. Es como si tuvieran un departamento de internet propio de estas empresas. Obviamente lo cual tenemos mucho más atribuciones y establecemos estrategias, etc. Personalmente, Sebastián Amorín, ¿prefiere hacer un sitio desde cero o rediseñar uno que ya existe? Los dos tienen gustos diferentes. ¿Qué es lo que te gusta? Hacer uno desde cero está muy bueno, sobre todo por la parte de definiciones, que uno tiene la oportunidad de estudiar a los usuarios y hacer algo específicamente para ellos. Pero ¿implica un mayor desafío o no necesariamente? No necesariamente, son diferentes. Son completamente diferentes. Porque el otro, al tomar un proyecto que ya estaba funcionando y hay que mejorarlo, el principal desafío era, como decía al principio, es saber que lo podemos mejorar hasta cierto punto. ¿Okay? No se puede hacer, no se puede tirar todo un sistema que está funcionando hace 3 años, no se lo puede tirar abajo completamente y hacer uno completamente nuevo y diferente y totalmente al revés, que podría ser mucho mejor, pero no se puede, por eso ya están acostumbrados en la mayoría de los casos, en algunos sí, pero en la mayoría de los casos, a usar eso. Entonces trabajar con esa limitante, a mí me gusta mucho trabajar con limitantes. Me parece mucho más entretenido que no tener límites y que puedas hacer cualquier cosa. Me gusta más que digan, bueno, te puedes mover acá y exprimir de eso un poco que se puede hacer lo mejor. ¿Cómo se aprende usabilidad? ¿Cómo aprendiste tú usabilidad? Leyendo mucho y trabajando. Yo aprendí usabilidad por una necesidad. ¿Tú no estudiaste usabilidad en un establecimiento? Más allá de lo que se aprende de usabilidad en la carrera de diseño industrial, no estudié específicamente nada. El diseño industrial tiene mucho ergonomía y otras cosas más. Pero sobre todo yo en una época era director de arte. ¿En ese sentido tú consideras que el diseño industrial da más herramientas para asociarse o meterse dentro del tema de la usabilidad que el diseño gráfico? Para la parte de diseño de interfaces, sí. No tanto para la arquitectura de la información y otras cosas, pero para el diseño de interfaces, sí. Yo creo que, capaz estoy un poco inclinado hacia ese lado, pero yo creo que el diseño industrial es la mejor carrera para estudiar, a no ser específicamente, obviamente, diseño de interfaces o diseño de interacción. Pero lo más cercano que podemos estudiar por estas latitudes, yo creo que es diseño industrial específicamente. Ojo, también hay muchos tipos diferentes de diseño industrial. Está Philip Stark, que la usabilidad le importa muy poco, claro. Pero hay otros que sí, le importan y mucho. Sobre todo en las cosas tal vez más aburridas para la mayoría de los diseñadores. Entramos, yo cuando entré a diseño industrial quería diseñar autos. No me imaginé que iba a terminar en esto, que me iba a gustar esto, pero luego uno le empieza a agarrar el gusto de hacer algo que funcione. ¿Cuáles son tus fuentes entonces de donde sacan la información de usabilidad general? De todos lados. Google principalmente. Me acuerdo que cuando empecé había solo una página de resultados para usabilidad en Google. Ahora ya hay muchísimo más. Sí. Conocí que en español, ahí Chile es un lugar donde pueden empezar, es la Fundación de Arquitectos de Información de Chile. Ahí Chile. En ese sentido, ellos son arquitectos de información, ¿manejan también el tema de usabilidad, como va a poder encontrar ahí material directamente? Sí, es que generalmente se escuchan expertos en usabilidad, arquitecto de información, diseñador de interfaces. Como que la línea no está tan marcada. No es una línea muy marcada, son básicamente todas las mismas cosas, no hay gran diferencia entre uno y otro. Aquí en Chile se utiliza más el término de arquitectura de información, para todo lo que engloba la usabilidad, experiencia del usuario, etc. el término correcto sería el diseño de experiencia de usuario. También hay otros sitios en inglés, la mayoría. Se pueden estar en la página de, en la lista de correo de Cadius. Es una lista de correo de habla hispana sobre usabilidad, donde puedes hacer sus preguntas, etc. Es un muy buen lugar para conocer gente y conocer lugares donde, donde se puede sacar información. Tú me decías hace un rato que encontrabas la información en internet. ¿Cómo pueden encontrar buena información en internet? Porque podemos encontrar un montón de cosas y de repente son estafadores, como hablábamos hace un rato. Sí, o sea, después que uno empieza a buscar y a conocer la gente en las listas de diseño de interacción, la lista de Ixta también, una lista en inglés, uno empieza a reconocer los nombres y empieza a saber. Básicamente, en internet, la única manera de poder saber si algo es válido o no es lo mismo que con el comportamiento de la gente, y se basa en reputación. No hay nadie que valide que algo es bueno o malo, es un tema de reputación. Si es conocido, si todo el mundo comenta eso, es una buena. En ese sentido, ¿quiénes son los gurús en estos temas de la usabilidad y la arquitectura de la información? O para ti, por lo menos. Hay muchos. Está Cristina Bodke, está Peter Morville. Ahí lo vamos a dejar escrito en el post para que lo puedan buscando. Peter Merholtz. Que sea de tanto. Está el autoproclamado gurú Jacob Nielsen. ¿Cuál es tu opinión acerca de Jacob Nielsen? Está bien, está bien. Es un gordito simpático. Es un gordito simpático y que tira bombas. Medio Hitler igual, ¿no? Claro, y está bueno que tire bombas y que levante la atención. Inclusive tiene un equipo de publicistas contratado para manejar su imagen. Con eso lo hizo un gurú y es el más conocido, y por más que no nos guste mucho su estilo, digamos, porque a veces se contradice, algunas cosas así, pero definitivamente todos lo usamos. Todos en algún momento nombramos a Nielsen, como dice Nielsen. Está bien, tiene su propio estilo. ¿Qué se está haciendo de usabilidad de arquitectura de información en Chile? ¿Qué conocen de eso? Como le decía, está ahí Chile, uh-huh, que es la Asociación de Arquitectura de Información de Chile. Que se están realizando charlas, hubo una hace muy poco, hay una ahora en Valparaíso, la misma que se va a repetir. Sí, tuvimos el placer de estar por ahí. Hay conferencias, tuvimos Buscando el Cliente Perdido, fue una conferencia que se hizo el año pasado. Merholtz y Morville. Que estuvo Merholtz y Morville, y tuvimos también un retiro de salida donde todos nos fuimos a un hotel ahí a conversar un rato. A la preciosa ciudad de Santa Cruz. Tú sos de ahí, ¿no? Sí. Y se están haciendo encuentros, nos juntamos la gente de ahí, Chile, también todos los jueves, conversar básicamente. Y se están haciendo varias cosas, se publican reportes, etc. Y obviamente los blogs de cada uno que va posteando cosas de esta vida. Hablamos desde el principio de la entrevista de Pueblos Uruguayos. ¿Qué conocen acerca de el ambiente latinoamericano con respecto a la usabilidad de arquitectura de información y cómo está Chile planteado dentro de ese esquema? Yo creo que Chile está muy bien, no conozco mucho, y creo que no conozco mucho porque no hay mucho, pero definitivamente Chile es, creo que, de los mejores países donde está mejor planteado el tema de la usabilidad dentro de Latinoamérica. Igualmente en la Argentina hay mucha gente que se dedica a esto, pero no tienen una voz tan fuerte internacionalmente como la de Chile. Y Brasil tiene su propio mundo y son muy buenos en usabilidad también, tienen muy buenos equipos. Sobre todo la gente que conocí cuando vinieron a este congreso que hicimos, que trabajaba para la Globo, era sorprendente el nivel. Pero claro, no los conocemos y porque trabajan para ellos, obviamente no salen. ¿Y en el mundo quiénes son las principales potencias del mundo? En términos de usabilidad web, es Estados Unidos, es muy bien, Silicon Valley, está Adaptive Path y está toda la gente que trabaja allá. Pero en términos de diseño de experiencia del usuario más allá de la web, los países nórdicos creo que están un poco más avanzados, sobre todo Finlandia y Suecia. Y el tema en español, Definitivamente España es donde se están haciendo más cosas. Y creo que cerca, segundo, viene Chile. Cuéntame acerca de tres libros que tú recomendarías a alguien que está entrando al mundo de la usabilidad, que no necesariamente sean libros demasiado profundos, pero que sí tengan un marco introductorio acerca del tema de la usabilidad o arquitectura, arquitectura de información. A ver, primer libro que recomiendo para todos los que están iniciándose y es más fácil de leer y con mejores ejemplos y que uno sale con una buena idea de lo que es usabilidad web específicamente, sería No me hagas pensar, de Steve Krell. Ese sería el mismo y se lo recomiendo no solamente a los diseñadores, sino a todo el mundo que esté involucrado en un proyecto web. Es muy bueno y tiene muchos tips y cosas específicas. Está editado en español incluso. Está editado en español. Después, yo creo que si, para comprender mejor qué es el diseño centrado en el usuario, yo recomendaría El diseño de los objetos de todos los días, de Donald Norman. Y finalmente, para conocer un poco más de lo que es la arquitectura de información, diría Arquitectura de información, del oso polar, de Morville y Ross. ¿Qué consejo le darías a alguien que está ingresando recién al tema de la usabilidad? ¿Qué consejo te hubiera gustado saber cuando empezaste en este tema? Que estén convencidos de que es algo realmente importante en el diseño web y que no se lo tomen tan importante. ¿Qué estrategia o de qué forma tú convences a un cliente que necesita invertir de repente bastante dinero en usabilidad? La verdad que la usabilidad es bastante fácil de mostrar. Yo en mis presentaciones utilizo muchos ejemplos y con eso ya es, creo que bastante suficiente como para que alguien se dé cuenta de que es importante. Mostrar, miren esto, y uno le hace ver las cosas a la gente y no es nada complicado, ni oculto, ni o sea, es fácil de ver las cosas que están mal una vez que uno lo explica. Y eso causa un gran impacto en los clientes y bueno, después de varios años de trabajando en esto tenemos experiencia y casos de éxito como para que esa tarea sea más fácil. Hace un rato conversamos acerca de algunos de los temas que me comentaste de la utilización de algunos softwares que están asociados al desarrollo de entregables para el tema de la usabilidad. ¿Qué softwares utilizas comúnmente para desarrollar esos entregables? A ver, el tema del software va mucho más allá del software, el software que puedes usar cualquiera. Desde Visio para hacer los diagramas, en PC o OmniGraph para Mac, pero va mucho más allá de eso, puedo usar lo que quiera, puedo usarlo en papel, básicamente es en el que te sientas cómodo, no hay limitaciones en cuanto a eso. ¿Por, no hay... ¿por qué decidiste usar Visio entonces? Si realmente tenía facilidad con Freehand o con Freehand. ¿Qué herramientas te entrega Visio que son más...? Visio es más fácil para realizar diagramas de flujo y para, desde mi punto de vista, para hacer wireframes, por ejemplo, porque te permite hacer una página maestra y te permite crear objetos y modificando eso lo modificas en todas las páginas, cosa que se puede hacer con otros programas también, programas, mejor de primeras épocas, el PageMaker, que así me hace una página maestra y ese tipo de cosas, pero bueno, conectar las herramientas es más fácil y tiene los extensions, etc. Son cosas que aceleran, pero si uno, el diseñador gráfico, está acostumbrado a usar Freehand, no hay ningún problema. Tú hablaste recién de wireframes. ¿Qué son los wireframes? El wireframes es un entregable, es una herramienta de trabajo que permite trabajar sobre la diagramación general de la página y para poder bocetar, en términos de diseño gráfico, un sitio y poder trabajar con gran velocidad sobre eso, ¿okay? Para definir la estructura de la página del sitio antes de definir el diseño. Eso por un lado, y también sirve para que el cliente, cuando está viendo esto, se concentre en esas cosas y no se distraiga con los colores, el diseño, que no le gusta la linita. Bueno. Entonces podemos al cliente aislarlo de toda consideración de diseño, digamos, gráfico y estético, que generalmente uno es lo que tiende a hablar más sobre eso y que se concentre sobre lo importante en ese momento, que es la estructura de la página, la importancia de los elementos, etc. Yo te comentaba hoy día acerca de una conversación con The Boss, y él me decía que él era muy partidario de no mostrar los wireframes a los clientes y dejarlos solamente como parte de un proceso interno. Porque cuando uno le mostraba los wireframes al cliente, mucha de la expectativa que tenía el cliente al ver el diseño se diluía, porque ya había visto algo que dentro de todo se parecía bastante a lo que finalmente sentía como propuesta. ¿Cómo maneja eso? ¿Con qué experiencia tienes con respecto a eso? A ver, como decía al principio, nosotros tenemos un set de herramientas y utilizamos esas herramientas según el proceso. Si lo que estamos diseñando es una página que necesita ser impactante, que es de mini sitio publicitario, etc., que no tiene demasiados elementos de interacción complejos, o una página muy publicitaria, probablemente no sea necesario diseñar un wireframe. Pero ni siquiera como parte del proceso interno de la empresa. Ni siquiera como parte del proceso interno de la empresa. ¿Okay? Tal vez no es lo más importante, es una página simple, se puede solucionar sin hacer un wireframe primero. Y lo más importante es el diseño, que tenga un impacto visual importante, etc. Y si uno quiere sorprender al cliente de la misma manera que quiere sorprender a un usuario, está bien hacerlo de esa manera. Pero si uno está desarrollando un e-commerce o un sistema de administración, donde lo importante no es que el usuario quede sorprendido, el cliente quede sorprendido con lo lindo que es el diseño, sino que funciona. Sí, trabajar primero sobre los wireframes para validar eso y después lo otro. Además, como dije al principio también, es muy importante involucrar al cliente en el proceso. Es importante explicarle al cliente de lo que queremos es que el usuario utilice esto de la manera más fácil posible y que el diseño es parte, pero también esta otra parte es importante y hay que concentrarse en eso antes de pasar al diseño. Y si el usuario y si el cliente ya está involucrado en ese proceso y lo compró, digamos, y está convencido de eso, no va a tener ningún problema en primero del wireframe y después del producto. Dentro de las nuevas cosas que hemos visto de la web, quizás no tan nuevas, está el tema de Ajax. En algún momento, en alguna conversación que tuvimos por ahí, incluso creo que posteaba en algún post de Jesús, me comentaste que el diseñar interfaces Ajax era un poquito más complejo, sobre todo desde el punto de vista de la explicación con el cliente. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo puedes desarrollar un poquito más esa idea? A ver, Ajax, igual que Flex, Flash, etcétera, es una herramienta más y tiene sus propias características. Una de las características que tiene es que los comportamientos en una página plana, típica de HTML, no existen más allá que algún rollover o una cosa así. No existe nada que aparezca y que desaparezca y nada. Documentar eso amerita otros métodos, no solamente un wireframe. Con un wireframe no se puede documentar eso. Generalmente lo que se utiliza son storyboards. ¿Okay? Donde digo, este es el paso 1, así empezó. El usuario hizo clic acá y se abrió esta ventana, y el usuario hizo clic acá y se cerró la ventana. Y me pareció el ambiente audiovisual. Exacto. Generalmente se utiliza esa técnica. Eso desde el punto de vista de presentación, desde el punto de vista de trabajo del consultor, nada que ver con el usuario. Y desde el punto de vista con el usuario, Ajax también lo que tiene es que no tiene, digamos, tiene un comportamiento que podemos hacer lo que queramos. Y no tiene un estándar. Ahora están empezando a surgir algunos estándares en algunas cosas, pero uno podría no respetarlos. Si estoy diseñando una interfaz en Windows, ¿okay? Yo tengo ciertos elementos de interfaz que puedo utilizar y ciertos comportamientos. Tengo ventanas, los botones van siempre en el mismo lugar, dicen siempre lo mismo, y existe un estándar. ¿Okay? No me puedo salir mucho de eso. Será bueno, será malo, pero es un estándar. ¿Okay? La gente está acostumbrada a usarlo. Pero yo, cuando estoy usando Ajax, puedo hacer que una ventana aparezca en cualquier momento sin hacer ningún clic, o haciendo dos clics, o haciendo tres clics, o que aparezca por un lado, que aparezca por el otro, etc. Puedo hacer algo que sea dragable, o sea que lo pueda arrastrar y moverse a otro lugar, pero si el objeto, cuando yo lo miro, no me dice que se llama affordance, que el objeto te pueda decir qué es lo que hace, no me dice que lo puedo hacer clic y arrastrarlo, yo voy a estar asumiendo que estoy en una página web normal, que no se puede arrastrar nada. Entonces, nunca me voy a dar cuenta que se lo puedo arrastrar. ¿Sí? Y no existe un estándar para indicar que algo en una página web es arrastrable. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Es decir, te lo puedo hacer clic a algo y que se transforme en un campo de texto y editarlo. ¿Sí? Pero si lo dejo como un texto normal, como una página web, absolutamente nadie le va a hacer clic arriba. ¿Sí? En algunos casos sí, en otros no. Pero sí, le hago una marquita al lado, le pongo un lapicito y cuando paso por arriba queda amarillo. Como y Flickr. Como Flickr, por ejemplo, que con los títulos no tiene ninguna indicación, pero le paso por arriba y queda amarillo y en algún momento dijeron, bueno, en algún momento alguien va a pasar por arriba del título y va a ver que digo, aparece un edit y queda amarillo. Y le va a hacer clic y lo puede cambiar. No existen esos estándares y hay que tener mucho cuidado con eso. Y desde el punto de vista de los mapas de sitio, ¿cómo se refleja la interacción con Ajax? ¿Cómo haces? Porque en realidad no tienes páginas distintas, sino que estás navegando de repente dentro de una misma página. ¿Cómo eso logras explicarlo dentro de un mapa de sitio? Porque no necesariamente estás cambiando de página, sino que estás cambiando información dentro de una misma página. Sí, generalmente Ajax, aunque se puede usar para hacer diferentes páginas, o sea, puede ser que un sitio se comporte exactamente igual que un sitio HTML común, pero con Ajax. ¿Para qué vas a utilizar Ajax si ya existe una tecnología mucho más probada y más segura de que no sobrecarga la memoria de los browsers y todos los problemas que puede llegar a tener Ajax? Entonces no lo uses para eso. O sea, para cuando sirve Ajax. Y Ajax sirve sobre todo para procesos, ¿okay? Para mostrar un poquito de contenido extra, para hacer clic en esas cosas y que aparezcan más campos para completar, etc. Y esas cosas generalmente no están tan relacionadas con el mapa. Además, creo que personalmente creo que los mapas del sitio no tienen por qué ser completamente detallados. Es importante que los sitios de contenido lo tengan, pero no tengo que ir y detallar hasta la última página. El mapa del sitio puede ser de secciones principales. Y en realidad creo que cada vez más en ciertos tipos de páginas, el mapa del sitio debería ser la página principal. Por ejemplo, si se fijan en la mayoría de los bancos de Estados Unidos en el momento, como Bank of America o Wells Fargo, la página principal es una colección de links inmensa que prácticamente parece un mapa de sitio. Que no tienen un espacio promocional arriba y abajo, todos links para acceder a cualquier parte del sitio que yo quiera. Es una tendencia en los sitios más transaccionales que diga eso y no tengo por qué ir el impuesto interno en Chile. Tú entras y ahí está lleno de links. Bueno, o sea, se puede hacer eso bien o mal también. Dentro de eso. Lleno de links es bastante genérico, se puede llenar links bien o de links mal. Dentro de eso, ¿qué sitios tú destacarías de lo más conocido dentro de Chile, si es que hay alguno? Bueno, sí, que ya, qué bueno que está de salidad. Creo que el mejor sitio chileno es el de LAN, que yo conozco. Puede haber muchísimos más. ¿Te ha tocado trabajar con él? No, pero sé que trabajan con una empresa española, una consultora española de usabilidad. Y creo que es uno de los sitios desde el punto de vista de usabilidad más logrados. Por lo menos es que yo lo uso bastante. Que yo conozca es uno de los mejores. Claro, te toca viajar harto. Sí. Y en el mundo, ¿cuáles son tus referentes desde el punto de vista de los sitios? ¿Qué sitios te parecen que están muy, muy bien resueltos? Hay muchos. Lo que pasa es que hay una gran variedad. Hay sitios que tienen dos o tres cosas chicas, son sitios chiquitos y que es fácil hacer usabilidad, pero igual están muy buenos. Y otros más grandes, Amazon es ese clásico ejemplo. Creo que está muy bien resuelto. Y después, sitios que usamos todos los días, YouTube es fantástico desde el punto de vista de usabilidad, uno ni piensa en cómo tiene que hacer las cosas. Flickr es otro muy buen sitio, y hay muchísimos más, por suerte cada vez hay más. No MySpace, por ejemplo, aunque Facebook es mucho mejor. Bueno, Sebastián, muchas gracias por el tiempo, imagino que a mucha de la gente que sigue de Ilicio le va a gustar mucho las cosas que hablamos. Espero que así sea. Yo también, espero que le guste. Y espero que existan varios comentarios con preguntas. Me imagino que también que Sebastián va a estar dispuesto a responder si alguien tiene alguna consultilla por ahí. Sí, ningún problema. Y estaremos colocando de todas maneras en el sitio más información sobre este tema. Y le vamos a recomendar por ahí también el sitio de Sebastián, que tiene que actualizarlo, que lo tiene medio botado, pero ya está, tiene un par de vínculos bastante entretenidos. Bueno, muchas gracias y nos vemos en otro podcast de Ilicios. Nos vemos. La tecnología vence cada día.